Bienvenidos amigos a una nueva edición del programa Mixtura. Los saluda César. Estábamos comenzando esta edición escuchando a la banda peruana Hasta Aquí Nomás con el tema Diciembre. Queremos dar la bienvenida también a la gente que nos escucha a través de Radio de Salón en Argentina, a los hermanos que nos siguen también a través de Radio Aucán 97.5 FM en San Fernando, Chile, también a los que nos siguen a través de Radio El Cubil en Lima, Perú, y también a los amigos que nos siguen a través de Radio FM Play 98.1 en Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. Para esta edición tenemos una entrevista que le hice a Miguel Málaga del Festival Espora, que se realiza en Arequipa, Perú. Un interesante evento que junta a bandas de Arequipa, Lima, Puno. Esta vez tiene como invitados también a bandas de Chile y Argentina. Y también tenemos una entrevista que hizo Jorge a la banda peruana Dead Pod. Continuamos con música. Esta vez escuchamos desde Alemania lo nuevo de la banda Escalation con la canción Degeneration.

Vamos a hablar ahora sobre el Festival Espora, un interesante evento que se realiza en Arequipa, Perú, y que es una interesante plataforma para mostrar bandas independientes de distintos géneros. Conversemos con uno de los encargados de este festival, Miguel Málaga. Miguel, cuéntanos qué es el Festival Espora. El Festival Espora es un espacio donde las bandas pueden exponer su música. Un festival que realizamos hace 3 años ya y que nació básicamente con esa idea, con la idea de crear un espacio, una oportunidad para que las bandas puedan difundir su música, ¿no? Sobre todo bandas de círculos alternos a los círculos ya establecidos en la ciudad de Quito. En noviembre se va a realizar la 5ª edición del festival. Cuéntanos cómo han sido las 4 ediciones anteriores y qué es lo que más resaltas de estas. Bueno, la primera edición fue únicamente con bandas de aquí de Arequipa. Si mal no recuerdo, estuvo Pietro, estuvo Terrestre, estuvieron los de Monkey. La segunda fecha y la tercera y la cuarta, pues hemos intentado ya invitar bandas de distintos géneros a esas 3 fechas, ya no solo una como la primera edición del festival. También hemos intentado siempre, desde la segunda edición del festival, de invitar una banda de otro país, sobre todo para poder ver qué está pasando en otros lados, ¿no? Lo mismo que desde la segunda edición invitamos a bandas de otras ciudades de Perú. En el festival no predomina un género, sino hay una apertura hacia distintos géneros de rock. Cuéntanos cómo se realiza la selección de bandas y qué requisitos tienes en cuenta para convocarlas. Desde el comienzo, el festival lo hemos manejado Jordano y yo, que es el guitarrista de la banda en la que toco, los del Monkey. Y bueno, la premisa básica fue no manejar ningún tipo de caretas ni hipocresías frente a las bandas a las que invitábamos, ¿no? Si queríamos que el festival funcione desde el comienzo, definimos que tenía que ser con gente con la que realmente hay una afinidad en cuanto a lo que creemos debe hacerse en cuanto a música o una movida de música, ¿no? Básicamente ha sido eso. Para definir los géneros de bandas, pues la idea es que la gente en una sola fecha pueda ver las dos bandas que hacen música experimental, que hacen rock, que hacen metal, que hacen punk. La idea es eso, ¿no? Es otro precepto del festival. Si yo voy a ver una banda de tal género, puede haber en esa misma fecha otro tipo de géneros que se desarrollan por otras bandas aquí en la ciudad. Entonces, un poco aperturar esa experiencia estética, ¿no? Auditiva, y que vamos a tener solamente ese rock o ese tipo de cosas. Una de las cosas que resaltan en esta 5ª edición del festival es el carácter internacional que tienen, ya que vienen 2 bandas de Chile y una de Argentina, y también bandas de Puno, Lima. Cuéntanos qué tendrá esta 5ª edición del festival Espora. Bueno, como tú lo has dicho, lo que tenemos ahora son bandas invitadas de Argentina, está procediendo de Argentina. Chile viene junto en Rabia, de Lima también viene Calasaya, de Lima está viniendo El Secreto. También de Puno viene la banda Asteroide. Y de aquí de Arequipa hemos tratado de incluir una gama de bandas de distintos géneros, entre bandas de lo experimental, stoner, rock, punk, rock punk, ese tipo de cosas. A diferencia de las otras ediciones del festival, lo que ese festival va a ofrecer es una fecha al aire libre en la que vamos a tratar de dar un paso más adelante para poder hacer que el festival crezca un poco más en masividad, ¿no? De la experiencia realizando este festival, ¿qué crees que es lo positivo y quizás también lo que tendrías que cambiar? Mira, haciendo un recuento de las 5 fechas que vamos trabajando ya, que la verdad es un tiempo algo corto, ¿no? Son 3 años, pero tampoco es como un festival como que muy nuevo también, ¿no? En cuanto a experiencias positivas, pues lo que promulgamos es lo siguiente, ¿no? O sea, tú mismo puedes agarrar y hacer los conciertos, tú mismo puedes agarrar y armar tus fechas, tú mismo puedes contactar gente de otros lados, de otras ciudades, de otros países y armar tus propias giras, tú mismo puedes agarrar y contactar los sellos discográficos, juntarte con gente y hacer sus discos, sus ediciones. Es un poco repetir lo que ya se ha venido demostrando desde ese tiempo y que ahora, quizás por X o Y motivos, ¿no? Que la verdad termina siendo ajeno al hacer música nada más. Termina olvidándose, ¿no? Que es esta idea del do it yourself, ¿no? Esa cuestión de que cada uno es mover su banda. Como experiencia positiva podemos sacar eso, ¿no? Hemos aprendido bastante a hacer ese tipo de cosas. En cuanto a experiencias negativas, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, lo que tratamos es básicamente trabajar, desarrollar nuestro festival, hacer lo que hacemos en cuanto a música. Y el resto de cosas, la verdad, es que no nos quitan el sueño, ¿no? O sea, que hay comentarios negativos, que hay algunas cuestiones de ir, pues siempre los van a ver, pero parte del juego, ¿no? La verdad es que eso no nos quita el sueño. ¿Cómo has visto la recepción de la gente, el público, sobre el festival? En un primer momento, pues, la gente empezaba a llegar. O sea, algo bacán del festival es que desde la primera fecha hemos empezado a conocer gente que realmente está interesada en la música, ¿no? Gente que también está metida en este rollo de coleccionar discos, de buscar bandas que se sienten más propios. Entonces, en cuanto a acogida de gente, pues, que te voy a mentir, o sea, es un festival relativamente mediano, tirando a pequeño, o sea, no es un festival masivo, ¿no? Pero hemos tenido la bendición de conseguir conocer gente que realmente le interesa esto de la música y que en la medida de sus posibilidades terminan apoyándote, ¿no? La gente ha empezado a conocer más el festival de aquí en Arequipa, la gente que está metida en esta cuestión de la música, ya conoce un poco más el festival, de qué se trata y todo esto, ¿no? Y cuenta de ello es que cada vez que abrimos una fecha o anunciamos una edición, las bandas se escriben para participar y tratamos, en cierto modo, tomando en cuenta siempre lo que te dije hace un rato, que seleccionaban las nuevas, ¿no? Bueno, Miguel, gracias por tu tiempo y por contarnos esta grata experiencia con el Festival Espora. Esperamos que el festival siga creciendo y siga sumando más ediciones. ¿Algo más que quieras agregar para la gente que escucha Mixtura? Y también deja tu contacto para que la gente pueda escribirte y quizás algunas bandas participar en las siguientes ediciones. Invitarnos a participar en el festival, a chequear las bandas que se anuncian en el festival. Compartimos también la música de las bandas o desde el fanpage del festival, que es Espora Espora o Espora Festival de Música. Siempre posteamos bandas de aquí de Arequipa, de otros lados que están metidos en esta rueda de la movida alterna, ¿no? De la música. Si quieren contactarse con nosotros, pueden escribir al Facebook, que les he dicho, o nos pueden escribir al correo que es festival.espora@gmail.com. Y bueno, invitarlos a visitar las bandas que estamos moviendo y que se están moviendo. Y así finalizamos la entrevista con Miguel Málaga del Festival Espora. Continuemos con música, esta vez escuchemos desde Medellín, Colombia, a la banda Rosita y los Nefastos con el tema Crisis Social. Desde La Plata, Argentina, la banda Almas Primitivas nos trae el tema Segundo Round. Acabada la función, volvemos a ser feriantes. Nada es como antes, tampoco peor. Dejamos nuestras cosas dentro. Para el análisis, volvimos con más rock and roll. No hay tres nueces de la banda Kill Amigo. Amigo de Mixtura, dándome una vuelta por la ciudad. En esta ocasión me encuentro un poco tirano para que es un poco agrestes, un poco alejados del ruido de la mundanal ciudad. Me encuentro en compañía de la banda Dead Pop, que está conformada por Jorge, Patricio, Freddy, Johan y Eduardo, más conocido como el Chino. Pero vamos a conocer un poco más de la banda. ¿Cómo así surge Dead Pop? Hola Jorge, ¿cómo estás? Vamos a resumir el tema de cómo surge Dead Pop. Dead Pop es una banda que tiene un promedio de 2 años con otros integrantes, y en el transcurso de tiempo se desunió, y después de ahí es una Dead Pop 2.0 con nuevos integrantes, en la cual estamos los que ya dijiste, los hermanos Melo, Freddy, Patricio, Eduardo en la batería, Johan y yo, Jorge, también, ¿no? Bien, pero vamos a hablar un poco sobre el tema fuerte, que es la música en sí. ¿Cómo describir un poco la música que hace Dead Pop? Bueno, la música netamente es rock alternativo, pero tiene influencias, pues, de cada uno, de cada integrante. En este caso tiene pinceladas new wave, hard rock y rock alternativo, ¿no? Básicamente, ¿no? Digamos que este proceso de armado y disolución de bandas en las cuales, o sea, cada uno se había envuelto, ¿cómo describiría un poco más el sonido que ahora encarna Dead Pop? Porque directamente, o sea, tienen varias influencias de otros lados, pero que ahora se matizan en un proyecto totalmente distinto, diferente. Johan. Sí, Jorge. Bueno, sí, tenemos la suerte de que nosotros como banda hemos congeniado bien los 5 integrantes, pues 3 que son antiguos, Jorge, Eduardo y los hermanos Melo, que le meten la cuota hard, en realidad hard, porque nosotros somos más más experimentales, hay canciones con, digamos, con composiciones un poco disonantes, no tan acordes, no tanto la re menor, no esas cosas de siempre, ¿no? Y sí, nos gusta el trabajo que estamos haciendo últimamente. Después de esos 6 meses que tenemos como banda, está funcionando bien. Hablemos un poco de este proceso de consolidación y de experimentación de sonido para cuajar, porque directamente si antes ustedes provenían de otras bandas, ya venían con un sonido hecho en la cabeza, y ahora digamos que en cierta forma arranca como punto de partida este EP que están grabando, que están dándole forma para lanzar lo que sería el sonido de pop. Háblenos un poco de este proceso. Bueno, el proceso ha sido así, efectivamente hemos ido estudiando poco a poco el sonido. En un inicio, por ejemplo, usábamos distorsiones, pero nos dimos cuenta pues que era un poco estridente. Comenzamos a cambiar incluso en parte de los equipos, en las pedaleras, lo que son los overdrive. Comenzamos a adquirir lo que era más, normalmente los guitarristas utilizan dos delays, por ejemplo. Otra cosa peculiar de nuestro sonido es que nosotros hay dos guitarristas, ninguno es primera, ninguno es segunda, los dos son primera guitarra. Entonces un poquito que a veces en vivo tenemos ese tema, porque el sonidista pregunta siempre quién es primero o segundo y tratan de bajarnos a uno de ellos el sonido. Entonces siempre estamos en eso, ¿no? Lidiando en que el sonido de la guitarra sí es pareja siempre, ¿no? Entonces hacemos como una especie de guitarras gemelas, pero con delay, ¿no? Eso es lo curioso, ¿no? Muy aparte de eso, utilizamos secuencias. En el caso de la voz, también tiene sus efectos en voz, ¿no? Y los toques maestros del chino ahí en la batería, metiéndole sus ritmos ahí, curiosos ahí. Pero bueno, ese es el sonido actualmente de Dead Pop. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa con la banda Dead Pop, pero vamos a conocer un poco más a la banda a través de la música que ellos hacen. Patricio, ¿qué tema nos vas a presentar? Bueno, vamos a presentar el tema Origen, que habla mayormente del conformismo de una persona, ¿no? Es el tema Origen. Thank you. Hablemos un poco del complemento de lo que es el sonido, que es la letra. ¿Qué es lo que quiere transmitir de pop en sí? Bueno, el tema de las letras, gran parte es letras hechas por mí, unas partes hechas por Patricio. En sí, para mí las letras hablan mucho de emociones fuertes, emociones que están de extremo a extremo. Esto que uno ama mucho o uno odia mucho. Por ejemplo, voy a hablar acerca de una canción de repente que es gitana, ¿no? Habla de un amor bastante enfermo, bastante extraño, tan así, tan extraño que parece una maldición. Una maldición es estar con una persona así. Entonces ya cuando tengo la oportunidad de escucharlo se van a dar cuenta de lo que dice la canción y acerca de ese amor que realmente te comienza a destruir de a poquito. Hay otro tema que es este juego perverso que justamente habla de un tipo que está obsesionado por una persona, ¿no? Y pues en la letra va explicando cómo él comienza a tratar de jugar con ella, ¿no? Y atraparla en ese juego perverso. Tenemos otro tema que es también Origen, que habla netamente de conformismo, ¿no? De muchas personas que están acostumbradas a vivir así, bajo un conformismo total, pero ellos se sienten bien, ¿no? Por más que la gente diga lo que le diga, ellos se sienten bien, ¿no? Qué interesante saber un poco de las letras que está manejando la banda. Yo quisiera preguntarles si finalmente ustedes tienen ya tres temas listos, ¿finalmente este EP se centrará solamente en tres o en algún momento, aprovechando este momento, se despegan para poner un par de canciones más a este EP? ¿Qué? ¿Tendrá nombre o será autotitulado? De hecho que va a tener el nombre de la banda, por ser el primer álbum, porque en realidad no solamente son los tres temas, sino ya tenemos 9 avanzados. Y 3 hemos grabado, digamos, para poder, movernos un poco en el ámbito, ¿no? De esos 3 hemos pensado grabar un video, de esas solamente 3 canciones, digamos que hay que llamarlo como un demo, pero es parte del disco. No vamos a volver a grabar porque ya estamos ya con eso, que ya se grabó y estamos pensando en las 6 que vienen o en las 7 que vienen, porque en realidad tenemos que tener un disco de 10 canciones o de 12, pues, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahorita. Han elegido, un poco hablando justamente de eso, porque ustedes parece que son una banda bien comprometida en todo lo que es la chamba, ¿han comenzado a barajar ya portadas de este demo o todavía no? No, la verdad no hemos hablado de eso, pero tenemos en el Facebook, tenemos en Dead Pop, hay un águila que nos identifica como banda, ¿no? Yo creo que si lo vamos a usar es ese y el logotipo. Háblenos un poco de si ciertamente está en el proceso de grabación, que es un proceso que encapsula un poco a la banda. Háblenos un poco de qué otros planes tienen hasta antes que finalice este año, ¿no? Que ya falta muy poquito, hay planes de tocada. 6 de noviembre ya, el 6 de noviembre tocamos. Fuera de eso, tenemos planeado terminar estos temas, que están evolucionando y nos gustaría avanzar con 3 más, ¿no? Porque, o sea, si bien es cierto, estamos en la preproducción de temas nuevos, esto toma un tiempo, ¿no? O sea, cada uno tiene una forma diferente de ver la música y que creo que eso ha hecho que nosotros podamos llegar a un fin, ¿no? Y poco a poco estamos encontrando ya el camino, ¿no? Y esperemos que a la gente le guste eso y si no, no importa, la música es música. Solo para terminar de recalcar un poquito que este evento va a ser el día 6 de noviembre. Es un evento totalmente al aire libre. Va a ser en Los Olivos. Es una coordinación hecha por Under Pop y lo que es la Municipalidad de Los Olivos. Es una feria de libros, así que muy aparte de ser un concierto, va a ser un tema cultural, que eso es lo que a nosotros, la verdad, nos agrada mucho tocar en ese tipo de eventos. Bien, ya vamos cerrando un poco la nota con la banda, pero no sin antes solicitarle los contactos respectivos, tanto de un correo electrónico como las cuentas en las redes sociales que ustedes mantengan. Sí, Jorge, nosotros tenemos una página en el Facebook, que es Dead Pop oficial @Facebook, creo que es, y los invitamos a todos a que entren a ver el material que colgamos, que son los audios de los conciertos, todos los videos, los conciertos, la fotografía, los conciertos. Les invitamos a que den like. Y para contacto, para tocar en los lugares que ustedes nos propongan, es el 953-979-252. Y el correo es deadpoplima@gmail.com. Bien, amigos, estamos cerrando la entrevista con la banda, pero vamos a despedirnos con música de la banda. Patricio, ¿qué tema nos vas a dejar en esta ocasión? Bueno, vamos a presentar el tema Gitana. Habla de un amor enfermizo. esta banda se llama Garabato y el tema es Pulgas. Nos traen el tema Amigo. Thank you. Escuchemos ahora a Los Imposibles desde México con el tema Feliz. Nuestros amigos de The Rockets desde Costa Rica nos traen la canción Payasos. Todos admiran a cualquier payaso. Comienza una fiesta muy singular. Corona de la reyes que le dan de gracia. Sumisos aprenden a trabajar. Pero la culpa no es por igual. Hay quienes crean todo este caos y quienes lo aceptan como verdad. Pero la verdad no cambiará nada sin estas palabras llenas de acción. ¿Qué decir y hacer? No son lo mismo. La lengua es castigo de su portador. Yo los admiré, no hay gran idiota. Vamos, como diga cualquier payaso. Sonrisas mezquinas, palabras vacías. Sonrisa que furia, hasta sangrar. La banda peruana Desacuerdo nos trae el tema Somos Rock and Roll. Mi cuerpo envejece, los sueños llegaron ya.